Buenos días a todos. Agradecer, como siempre, el interés y la presencia de los medios de comunicación en esta sala de prensa en la mañana de hoy, en la que desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archidona nos disponemos a presentar pues una aplicación producto de un ambicioso y novedoso proyecto que se ha llevado a cabo por parte de la Diputación Provincial. Precisamente hace muy pocos días este concejal pues asistía a la presentación propiamente de este proyecto en la sede de la Diputación Provincial de Málaga, en la que por parte del responsable de dicha aplicación, del diputado de Turismo, Jacobo Florido, pues nos daba cuenta pues a todos los concejales y también a representantes del sector turístico de la provincia de esta novedosa aplicación que desde ya pueden utilizar todas las personas que posean un smartphone. Evidentemente, esto es una prueba de los continuos cambios que se están produciendo y la evolución de las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías ya estaban muy presentes en sectores como el turismo, pero este proyecto es una prueba más de que se sigue apostando fuertemente por dotar a este sector uno de los más fuertes de la provincia y, por supuesto, de nuestra comunidad autónoma. La Diputación Provincial de Málaga, en colaboración con la compañía Orange, ha hecho posible la primera aplicación de realidad aumentada que engloba a toda una provincia. Hasta ahora, sí es cierto, y hay que reconocer que este tipo de aplicaciones existía para municipios específicos, para ciudades específicas, que aportaban al posible turista, al visitante de ese municipio en concreto, información detallada de esa ciudad. Pero es esta aplicación, Costa del Sol, la que permite pues que el visitante, que el turista disponga de información cercana, real, en tiempo inmediato de los 101 municipios que constituyen la provincia de Málaga. Como digo, además, y hay que empezar porque es un dato muy importante, esta aplicación se la pueden descargar todos los que tengan un smartphone, independientemente de la compañía a la que pertenezcan, al operador que pertenezcan. Es totalmente una aplicación que se puede descargar de forma gratuita y, como he dicho antes, permite para que todo el mundo lo entienda, un callejero, el tradicional callejero que todo el mundo hasta ahora llevaba en papel, pues tener ese callejero simultáneamente de los 101 municipios de la provincia de Málaga en el propio móvil. Como digo, esta aplicación, en la que, por supuesto, y por eso se está presentando aquí, incluye al municipio de Archidona como uno de los municipios más importantes desde el punto de vista turístico de la provincia de Málaga, encontramos que aquel visitante, aquel turista que se acerque a nuestro municipio y, una vez previamente descargada esta aplicación, podrá conocer dónde se encuentran nuestros monumentos, dispondrá de un callejero en el móvil que le guiará hasta llegar a esos monumentos para poder visitarlos, y esta aplicación también le permite que, de una forma, tanto en un formato texto como también en un formato sonoro, es decir, esa información que se proporciona de los distintos monumentos, pues la puede escuchar al mismo tiempo que está contemplando in situ el propio monumento. De momento son 19 los ítems que aparecen en el municipio de Archidona, es decir, 19 puntos de interés, en los que, por supuesto, se incluye la Plaza Ochavada, la Parroquia de Santa Ana, el Santuario de la Virgen de Gracia, el Convento de las Monjas Mínimas, la Ermita del Nazareno, las Escuelas Pías, es decir, todos aquellos rincones emblemáticos que son dignos y que, por supuesto, son parte de nuestro potencial turístico, pues tienen una información real de su historia, de por quién fue construida en la época, con lo cual nos parece algo muy interesante, una aplicación de mucha utilidad para el visitante y el turista, que desde luego desde la Concejalía de Turismo y concretamente desde la Oficina de Turismo del, de Archidona, vamos a promocionar y vamos a divulgar entre todas aquellas personas que lleguen a Archidona con el fin de visitarnos. Como digo, además de toda esa información en cuanto a monumentos y puntos de interés monumental, como digo, también existe la posibilidad de que el visitante tenga información de otras cuestiones no menos relevantes, como por ejemplo la ubicación de cajeros para sacar dinero en diferentes entidades bancarias, la existencia de gasolineras en el municipio y, por supuesto, ya se está trabajando por parte de Diputación en una segunda versión donde se podrá obtener información detallada sobre los restaurantes y bares que tiene el municipio, sobre la gastronomía del municipio y, por supuesto, no solo tener esa información que ahora se dispone en castellano, sino que también se podrá tener de toda esa información traducida al inglés, al francés y al alemán. Como digo, es muy fácil, tan solo hay que bajarse primero una aplicación llamada Layer y a continuación bajarse la aplicación Costa del Sol. A partir de ahí, solo tiene que visitar el municipio de Archidona. Será la propia aplicación quien le lleve y quien le guíe hasta los monumentos más importantes y será la aplicación quien pues le aporte toda esa información de interés para el visitante para que sepa lo que está visitando, sus características principales y desde luego disponer de otra información complementaria, como he dicho, de cajeros automáticos, de gasolineras, de restaurantes, etcétera, etcétera. Por eso invitar pues a la divulgación de este proyecto que, como digo, es una realidad gracias a la Diputación de Málaga, gracias al compromiso del área de turismo de la Diputación de Málaga, concretamente en manos y como máximo responsable su diputado, el diputado de turismo Jacobo Florido.